Dios, verdaderamente podemos ver que tú eres el creador de todo, Señor, y de una forma tan perfecta, tan maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido reconocerlo. Te pedimos que las personas que todavía no te reconocen como el creador puedan hacerlo muy pronto. En estos momentos vamos a ver que tú solamente eres el Dios que merece toda la honra y toda la gloria y todo el poder por los siglos de los siglos, porque ese también fue tu diseño. No, Señor, porque tú seas ególatra, sino, Señor, porque tú lo mereces. Eres el único que lo merece. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros y que nos revele que tú eres este Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estamos llegando al final de 5 estudios que tuvimos, que fueron los 5 pilares de la Reforma. Una reforma que comenzó hace 500 años, precisamente el 31 de noviembre de 1517 en Wittenberg, Alemania. Un grupo de personas se habían estado dando cuenta que la iglesia se había estado desviando de las enseñanzas bíblicas. Y estas personas estuvieron dispuestas a sacrificar sus vidas porque estaban convencidos de estas 5 cosas que hemos hablado. Que la Biblia enseña que Dios, por gracia, envió a Jesús para que pudiéramos ser salvos por medio de la fe. Y esto nos lleva a una sola conclusión. Solamente Dios merece la honra, el honor y el poder. Este es el tema de hoy. Soli Deo Gloria, escribieron en aquel entonces. Solo a Dios, solo Dios es el único que merece toda la gloria, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. La Biblia de Génesis a Apocalipsis está llena de imágenes que nos muestran a Dios como Rey, a veces muy explícitamente, a veces no tanto. Pero esto lo podemos ver a través de su poder infinito, de su autoridad infinita y de su presencia permanente. No solo en este mundo, no solo en nuestra parte más central, lo que nosotros donde nos sentimos en nuestro círculo, sino en todos los niveles del universo, en todos los niveles de la creación. En toda la historia, desde el principio y hasta que termine la historia. Cada segundo, cada espacio está lleno de la gloria de Dios y va a estar perfeccionado al final de los tiempos. Cuando llegue el fin de la historia, Dios va a reinar eternamente y su reino va a ser perfecto en todos los sentidos. Esa es la promesa. Eso es lo que debemos estar esperando con todo nuestro corazón. No vamos a ver Apocalipsis, pero en Apocalipsis, el último libro que encontramos en la Biblia, describe una escena cuya realidad es mucho más sublime de lo que podemos imaginarnos. De hecho, va mucho más allá de lo que muchos directores de cine pudieran representar en sus películas. Apocalipsis 4 describe que hay 4 seres vivientes que son fantásticos. Uno parece un león, otro parece un toro. Otro tiene una cara de hombre, pero no sabemos cómo es su cuerpo, y el otro es como un águila que está volando. Y dice que estos seres, día y noche, repetían sin cesar, todo el tiempo, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y cada vez que ellos hacen esto, hay también otros 24 ancianos que se postran ante Dios y lo alaban, y dice, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Si tienen una imaginación desbordada, desborden en este momento. Esta escena maravillosa. Esta escena que no nos podemos imaginar plenamente, por más que nos la podemos imaginar, Dios nos va a sorprender al final de los tiempos. Y un día la historia será perfecta. El rey será perfecto y su reino también será perfecto. Seremos felices, no habrá dolor, no habrá lágrimas y con gusto y asombro daremos gloria eterna al rey. Soli Deo Gloria. Esta mañana estaremos hablando de este rey de reyes de acuerdo a la visión de Isaías y comenzaremos hablando de la imagen que Isaías describe. Después vamos a hablar de la alabanza que dan los seres celestiales que allí están. Continuaremos con la condición humana y llegaremos a nuestra conclusión en la que reiteraremos que Dios es el único que merece recibir toda la honra, la gloria y el honor. Y vayamos a nuestro texto en Isaías 6. La primera parte dice, en el año de la muerte del rey Usías. Y lo que está haciendo Isaías nos está ubicando en el tiempo y nos está diciendo que el último año que vivió el rey Usías, o el momento en que murió el rey Usías, eso es en el año 740 antes de Cristo, Isaías comenzó su ministerio. Hay un historiador muy famoso que se llama Josefo, de los primeros siglos en nuestra historia, y este historiador enfatiza los esfuerzos que Usías hizo, especialmente en la agricultura y en el ejército. Usías, si uno hace estudios arqueológicos, es una persona que verdaderamente existió, como también Isaías. Y esto es la imagen que Dios deja ver a Isaías. Dice la segunda parte del versículo 1 y el 2. Vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y cuando leemos esto, debemos recordar que Isaías es uno de los profetas más importantes en la historia del pueblo de Dios. Isaías, como profeta, recibe el mensaje de parte de Dios y su obligación es comunicarlo, transmitirlo al pueblo. Por eso es que Dios decide de alguna forma revelarse al profeta. Y esto es muy importante porque hay algunos teólogos que creen que Dios es tan, pero tan, pero tan diferente a nosotros que no podemos conocer absolutamente nada de Dios. Karl Barth es uno de ellos. Si es muy buen teólogo, esta parte está equivocada en su teología. Porque Dios, de alguna manera, permite que lo conozcamos. No perfectamente, no conocemos todos los aspectos de Dios, no conocemos la amplitud, ni la altura, ni la profundidad de quién es Dios. Pero Dios permite, de alguna manera, que con nuestras capacidades lo conozcamos. Eso fue lo que dijo Juan Calvino. Dice, Dios se mostró a Isaías de tal forma que le permitió percibir la inconcebible majestad de Dios. Y luego dice, Dios no se mostró tal como es en realidad, sino que lo hizo de tal forma que los hombres pudiéramos entenderlo. Este es nuestro Dios. Es un Dios que en realidad, Barth tiene razón, es totalmente superior a nosotros. Pero al mismo tiempo, Dios desciende y busca a su creación, busca a sus hijos y a sus hijas, y se revela a nosotros y nos da la Biblia. Y lo podemos ver en la naturaleza. El que vio el video y no pensó que es algo maravilloso, probablemente no vio el video, no abrió bien los ojos. Pero este es nuestro Dios que nos permite darnos cuenta que hay alguien superior a nosotros. Y cuando llegue el momento, cuando nuestros ojos sean abiertos completamente y lo veamos cara a cara, nos vamos a dar cuenta que, ay, Señor, no, ni siquiera tenía una idea de quién eres. Por eso es que los ángeles y todos los seres celestiales se postran eternamente delante de Él, porque vamos a descubrir que es algo muy, muy superior a lo que podamos imaginarnos. Dios se acerca a su creación y la busca. Y cuando digo creación, me refiero muy específicamente a nosotros, las personas. Y la busca porque nos ama y porque quiere redimirnos. Isaías dice que Dios es, la versión, nueva versión internacional utiliza las palabras excelso. Y en la Biblia, en la nueva versión internacional, únicamente se escribe, encontramos esta palabra 12 veces. Y de las 12 veces, 11 se refiere específicamente a Dios, al nombre de Dios, al templo de Dios, a la tierra y al cielo que Dios ha creado, también como su poder. La 12ª vez se refiere, no se refiere a nadie en particular, sino a cualquiera que se considere a sí mismo excelso y va a ser humillado, porque solamente Dios es excelso. Es decir, el único que merece esta descripción en la Biblia es Dios. No solamente lo hace Isaías, las 12 veces se refieren a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, y no es porque sea egoísta, es porque Él es único. Él la merece, Él es el Creador Todopoderoso. La otra palabra que utiliza Isaías es sublime. Y esta palabra solamente ocurre 4 veces en la Biblia. Y cada vez hace referencia exclusivamente a Dios. Así que Isaías, en el lenguaje que está utilizando, muestra a un Dios muy superior a toda su creación. Y cuando junta estas dos palabras, lo que está haciendo es recalcando quién es Dios. No utiliza una, no utiliza la otra, sino las coloca juntos para decir, Dios es muy superior a toda la creación. Isaías no utiliza la palabra rey, no describe la palabra rey, pero es fácil entender que eso es lo que vio. Simplemente demos un vistazo al lenguaje que está utilizando, es un lenguaje de la realeza. En primer lugar, dice que está sentado en el trono y los tronos están reservados para el rey. Y nadie puede sentarse en un trono si no es el rey. No importa que esté muy cansado, no importa que el trono esté vacío. Una de las imágenes que más me gusta de Narnia es cuando Alfred llega a la casa, ¿Alfred se llama el mediano? Sí. Edmund llega a la casa de la bruja blanca, perdón, se me fue de otra película. Llega al castillo de la bruja y ve el trono y voltea, no ve a nadie y se sienta, ¿no? Y de pronto aparece la reina bruja y se da cuenta de su grave error y se levanta espantado. Y no es algo que esté reservado a las películas o al pasado. ¿Qué pasó apenas este 13 de febrero? La hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, se tomó una foto en la silla presidencial. Su papá estaba a un lado y el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, estaba del otro lado. Y la gente se espantó. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto más cuando es el trono de Dios? Solamente Dios merece estar en ese lado, en ese trono. Nadie más lo merece. Pero Isaías no se queda ahí, sino que empieza a describirnos la vestimenta del rey, porque queda asombrado con la vestimenta del rey. De acuerdo a lo que está, lo que dice, las orlas de su manto llenaban el templo. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Y las orlas son el adornito que tienen hasta el fondo las capas de los reyes, que es como peluche o cosas así media. Bueno, no es peluche, es como, debe ser alguna piel muy cara. Pero esas son las orlas que están adornando las orillas del manto del rey. Y le impresiona el tamaño, porque es tan, pero tan grande, que llenan el templo. Y nos muestran que es algo maravilloso, excelso. Para tener una mejor idea de lo que estaba viendo Isaías, me dediqué a ver fotos e ilustraciones de las coronaciones de la realeza, de los reyes. Y de alguna forma, los reyes actualmente e históricamente han estado tratando de imitar esto que vio Isaías. Invariablemente las capas son más largas cuando se trata de mostrar mayor importancia o mayor jerarquía. De hecho, me llamaron la atención, las más largas eran alrededor de 8 o 9 metros, eran así como la gente es, wow, 8 o 9 metros. Y hay una página, si quieren buscar en internet, donde hay ropa para la realeza. Y mejor no veamos los precios porque nos vamos a espantar. Pero era impresionante la ropa para situaciones de este tipo. Y la imagen no termina allí. Dice que hay un cortejo de serafines. No sabemos cuántos, no nos dice el número. Pero no podemos dejar de asombrarnos ante la descripción de estos seres con seis alas que aparecen, que parecen ser esencialmente como el fuego. La palabra seraf quiere decir fuego, es decir, eran como ángeles, como fuego, que están volando sobre Dios, ¿no? Y que no se atreven a descubrirse. Se tapan la cara, se tapan los pies y con las otras dos alas están volando, porque lo que están viendo es majestuoso. Es como si nosotros de pronto quisiéramos ver el sol. No nos vamos a salir y verlo así porque no podemos ver el sol. ¿Qué pasó con el eclipse? Nos daban unos lentes o unas cosas oscuras y decían, con esto sí puedes ver. Y estamos. Lo mismo pasa con Dios. No podemos ver a Dios como es en realidad. Ni los seres celestiales. Así que la majestuosidad que vio Isaías no tiene paralelos con ninguna cosa que escuchemos, que veamos o que nos imaginemos. Pero Dios así se está revelando al profeta. Continúa y dice que decían uno al otro los serafines, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Y es importante, yo siempre me imaginé que los serafines estaban dirigiéndose a Dios, pero dice que no se estaban dirigiendo a Dios, sino que se estaban hablando uno al otro. Y esto me pareció asombroso cuando lo estuve estudiando, porque es lo que pasa cuando en realidad ves a alguien que es muy importante, muy superior, algo que te asombra. Volteas y le dices a la persona que está viendo, ¿viste? ¿Viste? No te atreves a veces a hablarle a la persona que estás admirando tanto, sino que lo comentas. ¿Viste lo que yo vi? ¿No les ha pasado esto? Es lo que están haciendo. Y no están diciendo, ¿viste? Están diciendo, es santo, es santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, es el Señor Omnipotente. Y estas son criaturas, iba a decir personas, criaturas que están delante de Dios eternamente y no dejan de sorprenderse. Hay dos formas, y voy a repetir un poco, de comunicar a alguien que consideramos extraordinario. Por un lado, se lo podemos decir directamente. Si yo estuviera con Martín Lutero, que ha sido, digamos, que es el centro el iniciador de la Reforma, cuando menos el iniciador público, yo tendría que decirle a Martín Lutero, ¿sabes qué? Te admiro. Porque estar frente a la Inquisición y hacer lo que hiciste, no sé si pueda hacerlo yo, si hubiera podido hacerlo yo. Pero si no puedo hablarle, si me intimida la presencia de Martín Lutero, voy a decirle a la persona que esté junto a mí, ese es el Señor que enfrentó a la Inquisición. Ese es el Señor que tiene los pantalones bien puestos porque no le importó su vida, que lo quemaran, que lo torturaran, porque él estaba convencido de algo. Y lo mismo nos pasa con Dios. Se lo podemos decir directamente o podemos comentarlo entre nosotros. Ninguna de las dos está mal. Debemos animarnos, debemos reconocer quién es Dios. Y podemos hacerlo. Porque Él es santo y porque se revela a nosotros. Y hay que notar que dicen tres veces santo, santo, santo. Un teólogo que se apellida Childs explica que la santidad en el Antiguo Testamento, esto es importante, no tiene una cualidad ética. Muchas veces es nuestra idea. Es un santo porque no sale de casa, es un santo porque no ve la tele, es un santo porque no va al cine. En el Antiguo Testamento esa no es la idea. Repito, la santidad en el Antiguo Testamento no tiene una cualidad ética, sino que es la esencia de la naturaleza de Dios que está totalmente separada y removida de cualquier cosa profana. Dios es muy, muy superior. Tenemos que meternos esto en la cabeza lo mejor que podamos. Es imposible dimensionarlo plenamente, pero debemos tratar de entender que Dios es muy, muy superior a cada uno de nosotros. Al rato vamos a ver por qué. Además, la triple expresión santo, santo, santo, santo, dicen muchos teólogos, y yo creo que están de acuerdo, que tiene dos aspectos. Por un lado, la repetición es una forma de acentuar lo que se está diciendo. Es como decimos, es muy, muy rico. Es muy, muy... Cuando hacemos el doble muy, sabemos que en realidad estamos diciendo, estamos acentuando lo que queremos decir. Pero por otro lado, hace una referencia a la Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Santo, santo, santo. Y no, nada, y no solamente es santo, en palabras de Isaías, también es todopoderoso. Es decir, no hay nada que pueda oponerse a su voluntad. Nada sucede sin que Él lo permita. Y cuando ocurren desgracias, muchas personas se preguntan, ¿dónde estaba Dios? ¿Acaso Dios no pudo evitar que sucediera esto, que es terrible? Y la respuesta es, Dios sabía, Dios tenía el poder para evitarlo, pero Dios permitió que así fuera. Dios no causa el mal y no hay pecado en él, es lo que nos enseña la Biblia. Por eso es santo, santo, santo. Sucedió sugerir que Dios no pudo haber evitado algo es quitarle poder al Todopoderoso. Ya no es Todopoderoso. Cuando suceden los tsunamis, los temblores, cuando suceden desgracias como la de el 11 de septiembre hace varios años ya, la gente se preguntaba, ¿y Dios? ¿Y Dios? Dios lo permitió. Y no podemos negar que es todopoderoso, porque la Biblia da testimonio de que Dios y su poder es ilimitado. Nosotros, como seres humanos, somos testigos de la gloria de Dios. Como vimos en el video al principio, la creación de Dios es espectacularmente maravillosa. Desafortunadamente, muchas veces no nos damos cuenta porque todo lo que vemos, lo vemos a escala humana. ¿Y qué quiero decir con esto? Estamos acostumbrados, especialmente los que vivimos en la ciudad, a que todo está hecho para que nosotros estemos cómodos. Las sillas son de nuestro tamaño, no son más altas, no son más chicas. Las puertas están a la altura para que podamos abrirlas. Los autos, todo está hecho, se llama ergonometría, ¿te parece? ¿Esa es la palabra? Todo está ergonómicamente diseñado para que nosotros estemos cómodos. Cuando vamos a la ciudad, decimos, bueno, son 4 cuadras, sí camino. Ah, son 10 cuadras, me voy en auto. Pero todo lo vemos a escala humana. Y cuando era joven, hace algunas canas ya, fui con unos amigos a escalar. Me dijeron, oye, Maimo, vámonos al Pico de Orizaba. Y dije, ah, pues vamos al Pico de Orizaba. Entonces nosotros fuimos desde el viernes, preparé mi mochila, y el domingo que estábamos haciendo el ascenso final para llegar a la cumbre, iba muy cansado. Teníamos la nieve hasta arriba de las rodillas, entonces íbamos, y teníamos que ir rotándonos, para que uno fuera rompiendo la nieve, cuando se cansaba, se pasaba atrás y otro le tocaba romper la nieve y alguien caminaba atrás. Y me acuerdo que yo era de los más cansados. Y me acordé que alguna vez leí de algunos alpinistas que para olvidarse del cansancio lo que hacían era contaban 10 pasos y se detenían a descansar. Y dije, bueno, voy a usar esta misma técnica porque yo quiero llegar hasta arriba, ¿no? Dije, pero lo voy a hacer de 100 en 100. Y vi unas rocas, unas peñas al fondo. Y dije, yo creo que con unos 800 pasos ya estoy ahí. 1, 2, 3. Iba caminando despacito. Llegué a los primeros 100, me detuve. Otros. Llegué a los 800. Las rocas parecía que no se habían acercado. Caminé otros 800 y las rocas no se habían acercado. Caminé otros 800 y dije, La creación de Dios, y esto es honesto, la creación de Dios es mucho más grande de lo que había imaginado. Cuando me salí de la perspectiva de la ciudad y salí un poco a la creación de Dios, pude dimensionar ligeramente que la creación de Dios es mucho, mucho más grande de lo que me había imaginado. Y cuando podemos ver fotos como de la NASA, que nos proporciona la NASA, cuando podemos ver cosas microscópicas, no podemos dejar de asombrarnos. Ese es nuestro Dios. Pablo dice, como mencioné al principio, que toda la creación nos permite percibir a Dios. Pero nos hemos vuelto insensibles y hemos aceptado la idea de que cada uno de nosotros es lo más importante y que cada uno de nosotros es capaz de desarrollar sus capacidades ilimitadamente. No es un argumento contra la mediocridad, no creo en la mediocridad. De hecho, el lema de nuestra iglesia es excelencia en todo, para la gloria de Dios. No creo en la mediocridad. Pero entonces dije, voy a hacer un experimento, y me metí a Amazon y dije, voy a ver cuáles son los libros más vendidos de no ficción. Y vi los primeros 10. ¿Y de qué creen que se trataron los primeros 10 libros de no ficción de Amazon de esta semana? De superación personal. Y a veces utilizaban biografías, y a veces utilizaban historias, pero todo era, tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzarlo, desarrolla tu potencial. Vayan a la página de Amazon y vean, lo vi en inglés, no sé cuál sea en español, me imagino que también. Pero nosotros nos estamos poniendo en el centro. ¿Qué es lo más común escuchar en las familias? O entre los amigos. Si eso te hace feliz, adelante. Sí, si eso es lo que quieres hacer, adelante. La felicidad y uno es el. Nos hemos vuelto el centro y hemos sacado a Dios, y como cristianos debemos tener cuidado. No estoy diciendo tampoco que debamos ser infelices y que no debamos esforzarnos. Debemos hacerlo. Pero el centro sigue siendo Dios, todo para la gloria de Dios. Tampoco estoy sugiriendo que nuestras decisiones y nuestra iniciativa no valen para nada. Eso sería fatalismo y tampoco creo en el fatalismo. Yo lo que creo que le enseña la Biblia es que las decisiones de cada uno de nosotros están en las manos de Dios para lograr sus propósitos. Entonces tenemos que tomar muy en serio las decisiones que estemos tomando porque tienen un impacto en todo. Dios tiene un plan maestro. Y tú y yo estamos dentro de este plan. Y volvamos al texto. Y dice que las voces eran tan, pero tan potentes que se estremecieron las puertas. Algo que nos hace pensar en los temblores. ¿Alguien ha escuchado un sonido tan fuerte que de pronto siente como que la casa vibra? Así eran las voces de estas personas que estaban diciendo santo, santo, santo. También dice que el templo se llenó de humo, y en el Antiguo Testamento el humo relacionado con Dios, cuando está, puede representar fuego obviamente, pero cuando se habla de Dios y humo, es la presencia de Dios que está en ese lugar, o el incienso que está delante de Dios ofreciéndose como algo que le agrada. Un ejemplo de la presencia de Dios está en Éxodo 19 y 20, cuando Moisés sube por las tablas de la ley y dice que el monte Sinaí se cubrió de humo, porque era la presencia de Dios, porque no podía verse plenamente, nadie puede ver a Dios y salir vivo. Isaías se queda estupefacto, se percata de la realidad, sabe que no puede salir vivo, y esta realidad es la misma realidad para todos nosotros. Dice Isaías, entonces grité, ¡ay de mí! Estoy perdido, me voy a morir. Es un grito desesperado, es el grito de alguien que sabe que está a punto de morir. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Isaías empieza a darse cuenta de la gran diferencia entre Dios, que merece toda la honra y toda la gloria, y un ser humano, por bueno que sea, un simple mortal. No sabemos mucho de la vida de Isaías antes de este evento. Si él hubiera sido un pecador abierto y descarado, podríamos entender su palabra, pero yo creo que eso no es a lo que se está refiriendo. En primer lugar, notemos las palabras. La Nueva Versión Internacional dice impuro. Y lo impuro es diferente al pecado. Impuro es algo que no es puro, como dice, como es su raíz, algo que no, de alguna forma, no es digno de estar delante de Dios. De hecho, si leemos Levítico 11, vamos a ver una serie de animales y alimentos que delante de, que Dios le dice a su pueblo, son impuros, no te los comas, no los toques. No es que fuera pecado, simplemente que los separaba de esta pureza que Dios estaba esperando. Entonces dice, mis labios son impuros, no pecadores, son impuros. Y cuando vuelve Isaías a describir, y cuando describe al pueblo, a él sí lo describe como blasfemo, y blasfemo sí es pecado. Y Isaías reconoce que también el pueblo en el que vive es un pueblo malvado, un pueblo pecador. Israel y Judea no están a la altura de lo que Dios espera. Sin embargo, la santidad de Dios es tan perfecta que cuando una persona, por moral o ejemplar que sea en este mundo o en la iglesia, se contrasta con Dios, el resultado es devastador. Ninguna persona, por ejemplar que pueda vivir, ejemplar que pueda hacer su vida, es digna de estar delante de Dios. Es un miserable pecador a los ojos de Dios. Es como cuando vas al dentista y de pronto te pregunta, oye, ¿quieres que te blanquee los dientes? ¿Y qué es lo primero que piensa uno? Bueno, cuando menos yo pensé eso. Están blancos, ¿no? Y entonces te pone una placa junto a, y la ves y está blanca. Y cuando la pone junto a tu diente, ¿de qué te das cuenta? De que tus dientes no son blancos. Así nos pasa con Dios. Pensamos que somos buenos, ah, sí, porque nos comparamos con todo el mundo y somos buenos. Pero cuando nos comparamos con Dios, es decepcionante. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso Dios envió a Jesucristo. La presencia de lo divino nos debe aterrorizar, porque nos muestra qué tan sucios somos y cuál es la consecuencia de esto. Pero gracias a Dios, ese no es el final. Dice, concluye Isaías esta parte, dice, no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Dios Todopoderoso. Isaías comparte una experiencia maravillosa. Ha sobrevivido a la santidad de Dios. No porque Isaías hubiera sido bueno, sino porque Dios es bueno. Isaías se dio cuenta de que su condición no era aceptable delante de Dios. Pero Dios lo perdonó. De hecho, los siguientes versículos hablan de la purificación que hace un ángel y toca los labios de Isaías. Ese es nuestro Dios. Es maravilloso. Es una presencia majestuosa, santa y todopoderosa. Estos son los conceptos que Isaías encierra en estos versículos. Dios debe aterrarnos porque nos hace conscientes de nuestra insignificancia delante de Dios. Pero como dije hace rato, ese no es el fin de la historia, sino que Dios muestra su amor y compasión y su deseo de que estemos cerca para que podamos estar con Él. Por esto proveyó a su Hijo, que es el camino y la verdad y la vida, para que todo esto fuera posible. Dios es el Rey más majestuoso en todo el universo. De hecho, es el Creador del universo. Desde lo más ínfimo hasta lo más gigantesco que conozcamos. Dios es el Santo de Israel. Dios es Dios Todopoderoso. Dios es un Dios compasivo y perdonador. Dios se acerca a su creación caída para darnos una oportunidad. No la dejes pasar. No la dejes pasar. Y no dejemos de darle gloria y honra a aquel que es el único digno de merecerla, nuestro Dios, Soli Deo Gloria. Demos gracias a Dios con toda nuestra vida. Oremos. Y oremos con el Salmo 104. Alaba, alma mía, al Señor. Señor, mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz con un manto, extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre los cimientos y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas. Ante ti el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles al hogar que tú les asignaste. Pusiste una frontera entre ellas que no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en sus cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus aposentos altos riega las montañas. La tierra se sacia con el fuego de tu trabajo. Fruto de tu trabajo, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra el alimento, el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos y los cipreses tienen su hogar. Y en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses. Y entre los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche. Y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé alimento. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Allí navegan los barcos y se mece el Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les dé su alimento. Tú les das a ellos y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Tú escondes tu rostro, se aterran, les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo, por mi parte, me alegro en el Señor. Que desaparezca en la tierra los pecadores. Que no existan malos malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén.